Bienvenidas a Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal. En este segundo programa de Lluvia con Truenos tendremos a unas invitadas que nos hablarán sobre el antiespecismo y el mundo rural. Como urbanitas que somos, desconocemos mucho de esta realidad y por ello las hemos invitado a que compartan con nosotras este mundo y cómo puede ser compatible con el antiespecismo. Como os decíamos al principio del programa, hoy tenemos con nosotras a un proyecto muy especial de autogestión situado en el entorno rural, Cerveza Vir. Para ello, esta tarde nos acompañan Silvia y Nacho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Muy buenas. Muchas gracias por haber venido esta tarde a estar con nosotras en nuestro segundo programa. Nos hace muchísima ilusión y os lo agradecemos muchísimo porque además sabemos que sois personas muy ocupadas y siempre tenéis muchísimas cosas que hacer. Para quien no conozca vuestro proyecto, ¿nos podéis contar un poquito en qué consiste? Sí, pues como decías, pertenecemos a Cerveza Vir, que es un proyecto autogestionado que se dedica a la elaboración de cerveza vegana, artesana y ecológica. Cerveza Vir pertenece a un proyecto madre que se llama Creando Autogestión, en el que se trata de buscar la autogestión y la autosuficiencia económica y de vida, siguiendo los criterios de la permacultura, como son el cuidado de la tierra, de las personas, de los animales y el reparto de excedentes. Bueno, una parte de que os hubiéramos invitado al programa, ¿no?, es porque vivís en un entorno rural, que es el tema que nos trae hoy entre manos. ¿Qué os motivó a iros a vivir al entorno rural? Bueno, pues siempre, a mí particularmente, me ha gustado siempre el campo, bastante más que la ciudad, y también las posibilidades que hay pues, en el entorno rural que en las ciudades, ¿no? Que, o sea, son diferentes, cada uno tiene sus posibilidades, pero un poco el proyecto que teníamos en mente era como mucho más, pues más sencillo, era más acorde quizás a las ideas realizarlo en un entorno rural que en la ciudad. ¿Y este proyecto siempre ha sido rural o empezó en la ciudad? O, bueno, pues también ¿cuánto tiempo lleváis con este proyecto? Pues llevamos con el proyecto desde el año 2009. De hecho, este año es nuestro 10º aniversario. ¡Felicidades! Muchas gracias. La fabricación de cerveza siempre estuvo en un pueblo, porque era el lugar disponible realmente cuando empezamos. El primer año de desarrollo del proyecto vivíamos en la ciudad, de hecho vivíamos aquí en Madrid, y ahí es donde se desarrollaba mientras fabricábamos en el pueblo y se iba adaptando un poco al contexto en el que estábamos. Aún así, el germen del propio proyecto estuvo o estado en una experiencia compartida en un pueblo ocupado y con inspirándonos en ideas de comunidades y de coaldeas, o sea que desde ahí un poco nace, por eso tiene mucha vinculación con lo rural. Mientras avanzábamos en el proyecto, pronto nos dimos cuenta de que queríamos estar en un entorno natural o del campo para poder desarrollar gran parte del proyecto, sobre todo la parte relacionada con la experimentación y aprendizaje de autosuficiencia, desde aprender a cultivar tu propia comida o crear un bosque comestible o poder poner en práctica el ciclo de cierre de nutrientes. Entonces enseguida salió como esta necesidad de acercarnos a lo rural. Durante los dos primeros años de proyecto estuvimos reformando una nave en un pueblo del norte de Palencia para ubicar allí la futura fábrica de cerveza y empezamos a experimentar ya con la permacultura vegana. En ese pueblo no pudimos continuar porque no tuvimos posibilidades de hacer nuestra instalación de agua de red del pueblo para montar la microcervecería y tomamos la decisión de instalarnos en Sebulcor, en Segovia, que es donde estamos ahora desde el 2012. Muy bien, pues vamos al meollo del programa. ¿Se puede ser antiespecista en el ambiente rural? ¿Y cómo? ¿Si se puede? Bueno, el antiespecismo es un poco ajeno al lugar donde se vive. O sea, la lucha por la libertad es independiente del lugar. Entonces, nosotros consideramos que sí. ¿Y qué herramientas o cómo lo ponéis en el día a día? A ver, esto es un poco una pregunta un poco complicada quizás de responder, pero al final es como en cualquier otro lugar. Sí que podemos tener una dificultad más activa, o sea, de llevar una lucha más activa quizás, más en el día a día, como puede ser en la ciudad. Bueno, porque a lo mejor está un poco más inaccesible ciertas actividades o ciertas convocatorias, a lo mejor no están tan cercanas en el entorno rural o no están tan... O tienes este hándicap, ¿no? De que a lo mejor están como... Y a lo mejor eso podría considerarse como una dificultad. Pero a la hora de ser antiespecista, lo puede ser igual que en cualquier otro sitio. Una de las particularidades también que tiene de vivir en el entorno rural es que luego igual podemos extenderlo, es que la explotación animal la vives muy cerca, la vives en el día a día, la estás viendo todos los días. Y es algo con lo que tienes que lidiar y manejar y saber que existe ahí y tienes que tenerlo en cuenta a la hora de vivir en este entorno. Claro, nos imaginamos que esa puede ser una de las dificultades, ¿no?, más grandes de vivir en el entorno rural. Aparte de esa, por ejemplo, ¿alguna dificultad así más que os encontréis en el día a día? Bueno, pues como la que te estaba diciendo es un poco de las más obvias, que la verdad es que es algo como diario, que tú estás viendo todos los días las granjas, están a la vista, granjas de, en nuestro caso, de vacas, de cerdos o animales estabulados, los estás viendo cada vez que te mueves por el pueblo y también un poco otra de las cosas es que las personas que son dueñas de esas granjas también son con las que tú te relacionas todos los días y eso también es otra de las cosas que las que también tienes que tener en cuenta esa realidad a la hora de cómo te vas a vincular con tus vecinas o con las personas con las que te cruzas, porque son los dueños de esas granjas. Y bueno, a veces también pues se puede vivir una agresión, o sea, ves la agresión realmente que se hace a la naturaleza, a los ríos, a los animales. Nosotros, por ejemplo, tenemos allí campos de fresas para pasar el invierno, por ejemplo, que se contamina muchísimo porque utilizan muchos herbicidas y también acaban un poco con los acuíferos, ¿vale? Porque consumen muchísimo agua. Las granjas, pues los ves todo el día. O sea, vayas donde vayas, por donde vivimos, ahí en la entrada y en la salida hay granjas de cerdos, hay vaquerías. Y eso quizás en una ciudad, pues no lo ves tan cercano y hay días que lo manejas bien, que sales, huele a pino, y otras veces pues que sales de casa y huele a purín, que significa no solo la explotación de los cerdos, sino también la contaminación que se produce en la tierra. O sea, nosotros tenemos pueblos cerca de nosotros que no pueden beber el agua corriente, por ejemplo, porque está contaminada por los purines. ¿Puedes explicarnos qué son los purines para las personas que a lo mejor no sepan lo que es? Bueno, los purines son realmente las heces de los cerdos. Lo que pasa es que en lugar de limpiar en seco, se limpia con agua. Entonces, lo peor que se puede hacer, que lo hacemos nosotros también cuando hacemos nuestras deposiciones en el váter, ¿vale?, es tirar de la cadena, y eso lo que estás haciendo pues es aumentarle un poco pues las heces, ¿vale? Entonces, como no se sabe muy bien qué hacer con ellas, con los purines, lo que se hace es esparcirla por los campos. Y se procura hacer, bueno, supuestamente hay una ley y una regulación de cuándo hacerlo y cómo hacerlo, pero por supuesto no se cumple y, por ejemplo, algo que no se debería hacer es hacerlo cuando llueve, ¿no? Porque se filtra más, pues justamente lo que se procura hacer es que cuando llueve pues se echan más para que no conste tanto en la tierra. That I'm the one to say you ain't nothing but a hound dog, quit snooping on my door. You ain't nothing but a hound dog, quit snooping on my door. And you can wag your tail, but I ain't gonna feed on you no more. You told me you want my class, but I can see through that. Como estábamos hablando, para continuar después de este espacio descanso musical, ¿no? Decíais que al final estar tan en contacto con la explotación animal puede ser que os conecte incluso aún más, ¿no?, con las ideas antiespecistas. Sí, la verdad es que es algo que lo estás viendo todos los días. Vale, y habíais comentado que en vuestro día a día tenéis relación con personas que llevan a cabo esas actividades, ¿no?, como son la ganadería, la caza, la pesca o la contaminación, como ha comentado el compañero, a través de los purines y demás. ¿Cómo es esa relación en el pueblo, ¿no? Porque, claro, supongo que os cruzaréis y demás. Entonces, ¿cómo convivís? ¿O si se convive o hay mucha tensión que es insuperable? La verdad es que te podría decir que en nuestro caso particular, en nuestra experiencia, la convivencia la podemos llamar como cordial. Se podría decir algo así como que nosotros no les atacamos, entonces ellos no se tienen que defender ni justificar de lo que hacen. En general, es lo que te podría decir. O sea, el otro día, por ejemplo, tuvimos un pequeño evento en Sevulcor y pusimos un puesto de cerveza y me ayudó un señor que es pastor de ovejas, vamos, me ayudó a descargar la furgoneta, ¿no? Que es como que no... La relación es muy distinta. O el otro día, por ejemplo, que fue San Isidro, pues en donde vivimos hay personas que tienen ganadería que utilizan las tierras del pueblo, entonces en lugar de pagar un alquiler pues invita pues a unas cervezas y a unos pasteles, ¿no? Entonces me pillaron a mí por banda, venga, tómate algo tal, y me fui a tomar algo, estaba ahí todo el pueblo, y cuando me di cuenta me estaban mirando mi camiseta que ponía go vegan, no como animales, no uso animales y un puño, ¿no? Entonces, bueno, pues la mujer de uno que es pastor me vio y se rió, o sea, sonrió, quiero decir, y otro, pues estuvimos hablando un poco de la ganadería, pero bien, ¿no? Pues al final no, o sea, tampoco te puedes meter en grandes discusiones ni en profundidades. Y claro, desde el mundo rural, pues ¿cómo se ve esto del veganismo? O sea, ¿se ve algo como elitista, ¿no?, por parte de los urbanitas o...? No sé, o sea, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo es pues esa visión que tienen desde la zona rural con respecto al antiespecismo? A ver, es que el antiespecismo, o sea, a veces se acaba un poco simplificando en el veganismo, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo también en los últimos años, quizás. Entonces, la gente del pueblo sí que puede saber lo que es el veganismo, lo que es el antiespecismo, el especismo. Pues jo, eso es demasiado complejo también como para que quizás nos dediquen, ¿no? Quizás ni mi madre me haya escuchado detenidamente, que es el especismo, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema del veganismo sí que lo tienen más en cuenta y se comprende. Y de hecho, incluso ellos luego cuando tienen conversaciones corrigen a otras personas porque saben lo que es el veganismo. Pero el antiespecismo realmente queda, yo creo, un poco lejos de una comprensión real. Y en cuanto al esnovismo, pues bueno, yo creo que siempre ha estado ahí, ¿no? También de pues bueno, que hay personas veganas y personas veganas, y hay snobs y gente que realmente es antiespecista, y esto va un poco más allá. Bueno, y a raíz de esta convivencia en el pueblo, ¿conocéis algún vecino que a raíz de conoceros se haya planteado su forma de vida o haya cambiado o, no sé, podáis haber sido un ejemplo o algo? La verdad es que no tengo ningún ejemplo concreto que pueda saber de algún vecino o alguna vecina que haya decidido cambiar, por ejemplo, su forma de alimentarse, a lo mejor porque conozca cómo nosotros nos alimentamos o las decisiones que tomamos. Entonces, directamente te voy a decir que pienso que no ha habido ninguna vecina o que nosotros lo sepamos. Quizás por lo que van conociendo de lo que hacemos y cómo lo hacemos o por qué lo hacemos, pues empiezan como a igual pensar en cosas sobre las que no igual pensaban antes. Igual no solo con la relación con los animales o lo de alimentarte con ellos o no, sino también igual con la producción ecológica o con no utilizar productos que han sido tratados con venenos. Quizás eso les hace como pensar en eso y relacionarlo como a lo mejor antes no lo habían hecho. Entonces, más que realmente pensar que les hemos hecho cambiar de opinión, igual lo que les hacemos es como que piensen sobre algo que a lo mejor no habían pensado. Y es quizás solo eso. Claro, también va un poco más allá, ¿no? Porque no solo la manera quizás de alimentarnos, sino que, por ejemplo, nosotros, nuestro proyecto es horizontal, no hay asalariados. Entonces, la gente ya no nos lo pregunta, pero siempre estaba esa cosa de ibais a contratar a gente y necesitáis gente. Entonces, eso también les da una idea de que va más allá. Pero claro, de ahí a plantearse las cosas, pues es complicado, ¿no? Que al final es como si intentas ver un cambio en los vecinos de tu escalera. O sea, que es como... Pero no sé, el otro día, por ejemplo, me estaba comentando un vecino que había visto un programa de investigación que salía un vegano haciendo morcilla con su sangre. Y yo no lo he visto, justo me lo habían comentado, entonces le dije, hombre, a ver, entre hacerte una morcilla con tu propia sangre y matar a un cerdo para hacer una morcilla, yo tampoco le veo mucha diferencia. Y se queda así como un poco de, sí, bueno, pues, ¿no? Como que al final también se trata un poco de romper, o sea, esa gente no va a ser antiespecista nunca, pero por lo menos romper un poco ese pensamiento tan lineal de lo correcto y lo incorrecto, mover un poco ahí como que siempre es interesante. Claro, que se queden un poco con algo en que pensar, por lo menos, ¿no? Eso. Bueno, otra de las muchas dudas que teníamos es, bueno, a raíz de un artículo que leímos hace unos meses, que ni siquiera vamos a nombrar por no hacerle publicidad, decían que no podía existir la soberanía alimentaria si siendo vegano o dentro del veganismo. ¿Cómo entendéis vosotras eso? Bueno, pues nosotras pensamos que no es cierto, que hay muchas formas de conseguir soberanía alimentaria sin tener que recurrir a la explotación animal o a la explotación de la tierra. Y hay muchas experiencias que lo demuestran y muchas más que se pueden investigar para demostrar que no es necesario ni imprescindible, pues por ejemplo, usar animales para tener soberanía alimentaria. Bueno, y para mí la soberanía alimentaria al final es ser anticapitalista, ¿no? Y una manera de ser anticapitalista es ser antiespecista. Entonces, esa lucha por la libertad es realmente lo que nos va a permitir tener una alimentación más que seamos capaces nosotros de decidir lo que comemos y lo que queremos. Sí, pues muy relacionado con este tema, se me plantea también la cuestión de que muchas veces en la ciudad tenemos el problema de que no tenemos opciones, un bar cerca, que te puedas poner un pincho y te cuestionas, o sales con tus amigos y te cuestionas de, jo, qué difícil es ser vegano. Entonces, imagino que en un pueblo estas opciones son también más complicadas. A lo mejor los altramuces y las aceitunas, llega un momento que se te queda ya corto y no sé si esta visión os ha hecho plantearos una dieta pues más saludable, tirar menos a lo mejor de procesados o que por lo menos desde la ciudad muchas veces ahora que hay en los supermercados un montón de opciones parece que es mucho más fácil y la gente se une a esto de si vuestra dieta está basada en algo más humilde y sencillo, ¿no? De una receta más de abuela o no sé si nos entendemos. Sí, sí, perfectamente sí. Pues mira, justo pensando sobre esto, nosotras somos veganas de hace muchísimo tiempo, entonces cuando nosotros empezamos a ser veganas no era fácil encontrar las opciones, entonces algo con lo que hemos aprendido a ser veganas, con lo que había en la frutería y en la verdulería y con las opciones que tienes en el bar de patatas y ensalada, entonces para nosotros es algo como normalizado, como nosotros hemos aprendido a ser a comer vegano. Entonces, para nosotros no ha cambiado nuestra dieta al tener como menos acceso a posibilidades porque era el acceso que conocíamos. De hecho, podría pensar... lo que puede haber hecho que cambie nuestra dieta quizá fue más cuando conseguimos montar un grupo de consumo y empezar a consumir de temporada, que ahí sí que tienes que adaptar un poco igual las recetas o no tener la variedad con la que contabas cuando comprabas de todo en cualquier mes del año. Eso ha hecho más cambiar nuestra forma de a lo mejor de alimentarnos que la accesibilidad a opciones veganas. De hecho, si lo pienso, cuando empiezan a ser ahora en la ciudad y poco a poco en las tiendas de los pueblos empieza a haber opciones procesadas veganas, está siendo un cambio a peor, ¿sabes? Si yo ahora tengo acceso a, yo qué sé, un queso vegano en mi pueblo, pues va a hacer que coma casi peor que mejor. Claro. Pero esas opciones, por ejemplo, también van saliendo... Hay un restaurante allí donde vivimos, en Sebulcor, que pues ha metido hamburguesas veganas, por ejemplo, hace croquetas veganas, que son las primeras que se acaban siempre, y pues también a veces hace tortillas veganas, y luego eso también hace que cuando vaya una persona que es vegana, pues tenga opciones de comer, ¿no? Que no sea porque encima el entorno es muy de comer animales. Entonces sí que van saliendo poco a poco y también, yo qué sé, el otro día me llamó uno que tiene un restaurante que iban dos veganos, que a ver qué les hacía, o sea que también cada vez se va abriendo y quizás no es tanto un comer, o sea, como procesados y todo eso, sino que también puedes comer vegano en un restaurante con un poco de calidad, que no sea solo abro el paquete de plástico y lo echo ahí. Claro. A mí me parece, o sea, esto lo ligo también con el tema que hemos comentado de la soberanía alimentaria, porque es que es eso, o sea, no comer animales no implica comer todo procesado. También ahí yo pienso que hay una gran baza de rescatar recetas del ambiente rural que son simplemente a base de vegetales, o sea, unas sopas de ajo o... No me voy a poner aquí a dar recetario, ¿no? Pero... que parece que es que los veganos nos alimentamos de cosas procesadas. O sea, las verduras han estado toda la vida ahí. Lo que ha comentado la compañera de los grupos de consumo, del ser más conscientes de cuándo la tierra da lo que da y apañárnosla. Y ahí está la creatividad, ¿no?, de cada una para cocinarlo y que sepa rico. Entonces, vamos, yo comparto que sí, que como ha dicho la compañera, el tener acceso en el medio rural de un queso vegano, ¿qué implica? Que implica a nivel de transporte, o sea que el antiespecismo yo creo que tiene que ser más transversal, no solamente son los demás animales, sino es la tierra. Entonces, bueno, que eso, que quede claro que se puede ser vegana y comer verduras, cereales y sin nada procesado con recetas súper ricas. Así que muchas gracias por aclarar eso. Y bueno, siguiendo con el tema de la alimentación, habéis dicho un montón de cosas interesantes al principio y para personas como yo o el resto de mis compañeras que decíamos que somos muy urbanitas y no tenemos ni idea del campo y de lo rural, habéis nombrado antes bosques comestibles y permacultura vegana. ¿Nos podéis hablar un poquito sobre esto? Bueno, la permacultura es el diseño y puesta en práctica de ecosistemas naturales, ¿vale? Sobre todo se basa en la observación y en la intenta de réplica de lo que ocurre en la naturaleza. Y se basa en unos criterios que son el cuidado de las personas, el cuidado de la tierra y un reparto justo de excedentes. Nosotros, al llamarle permacultura vegana, también metemos el cuidado de los animales, no cuidado en cuanto a cuidado, sino en cuanto a dejarles un poco en paz, ¿no? De no meternos. Porque la permacultura sí que se basa bastante en el uso de animales, ¿vale? Para reproducir, digamos, esos ecosistemas, pero que también lo estás haciendo un poco de manera artificial quizás al meterlos. Y luego, bueno, nosotros sí que es verdad que estamos haciendo pues muchas pruebas de tipos de compost, de caldos minerales, pues muchos fermentos, por ejemplo, que se suele utilizar la mierda de vaca, pues sin utilizar mierda de vaca, utilizando, pues hemos hecho experimentos hasta con nuestra propia mierda, vamos, que, ¿vale? Fermentándola y luego pues probándolo. Todas esas técnicas también pensadas para la regenerar la tierra y aumentar la fertilidad, que uno de los grandes problemas es la pérdida de fertilidad del suelo. En el entorno en el que vivimos también el suelo nuestro es bastante pobre, son dunas de arena de pinares, entonces nos venía muy bien cómo regenerar toda esa tierra para poder aprender a cultivar o ver un poco cómo funciona el tema. Entonces todos estos preparados que existen y había alguna, los hemos hecho como versiones sin productos de origen animal para poder aplicarlo en nuestro territorio, en el terreno nuestro que tenemos donde cultivamos a lo mejor las hortalizas y también esta parte de bosques comestibles que comentabas, que básicamente se trata de diseñar un bosque basándote en los patrones naturales de los bosques, pero que además lo hagas pensando en que te provea de alimentos. Entonces, como que sabiendo que los bosques tienen una dinámica propia de autorregulación, tú intentes imitar esta autorregulación natural de un bosque y diseñándole de forma en la que te pueda proveer alimentos. En vez de montar un bosque de chopos o de pinos, pues ponle que haya nogales y que haya almendros y que haya cosas que luego a ti te vayan a servir para comer. Claro, porque todos los que son monocultivos, ¿no? Claro. Que eso ya luego podemos desarrollar un poco más, pues monocultivo feo, caca, claro, ¿no? Claro. O sea, esos bosques comestibles sí. Lo que intentáis es aumentar la diversidad vegetal, ¿no? Sí, no solo, por ejemplo, con árboles, sino también con las plantas que pones, ¿no? Con los distintos estratos y niveles de plantas que hacen también pues que se mantenga más la humedad, que vayan distintos tipos de animales o de insectos, y también pues creando, por ejemplo, lo que en permacultura se llama el efecto borde, que son límites, que es donde más, en los límites siempre es donde más información hay, pues en la, ¿no?, en un límite natural, pues van mucho tipo diferentes de insectos y de animales. Entonces también propiciar un poco eso. Sí, por aclarar un poco, que creo que no le he dicho bien en la presentación, porque vosotras, además de tener el proyecto de cerveza Vir, tenéis vuestro propio huerto, ¿no? Y cultiváis vuestras propias verduras y hortalizas, aparte de, bueno, pues del grupo de consumo, pero que os intentáis abastecer también de esa manera. Sí, tenemos nuestra propia huerta como parte de la idea original de aprender a cultivar nuestro propio alimento. Con los años aprendes la complejidad y la dedicación que necesitas para esto, y no lo llamaría anecdótico porque no lo es, porque comemos de lo que cultivamos, pero ya hace tiempo que decidimos que no podíamos cultivar todo lo que necesitamos para comer, entonces pertenecemos a dos grupos de consumo que son realmente los que nos proveemos, y nuestra huerta está también para aprender un poco las dinámicas, para cómo funciona, para experimentar con toda esta forma de cultivar vegano, y es un poco un complemento, pero no esperamos ser nosotras mismas las que cultivemos todo, porque hemos visto que no es abarcable para nosotras ni real. Entiendo que por el tiempo, ¿no? Sí, por el tiempo que necesitas sobre todo, y por la variedad de cosas que puedes cultivar. También tu territorio en el que tú vives, la climatología sobre todo, o el terreno, te va a limitar un montón. Hay cosas que hasta junio no tienes, durante todo el invierno puedes cultivar muy pocas cosas, entonces como que ves una realidad en la que tienes que cambiar con otros territorios otras verduras que se cultivan. Sí, pero bueno, también es porque es muy experimental. O sea, y lo experimental es experimental, ¿no? Me contaba un permacultor catalán una vez que a él le encanta cuando la gente va a su casa y le dice, ¿pero no tienes huerto? Y dice, eso es que estoy haciendo algo bien. Y a mí siempre es algo que nos dicen habitualmente, de, ¿no hacéis huerto este año? Y no es como, estoy haciendo un tipo de huerto que el hecho de que tú no veas que es un huerto es magnífico. Porque hay muchas cosas, y no solo, que de flores también se puede vivir, ¿no? Que mi tía me dice, ¿pero por qué pones tantas flores? Pues es como, es que alimentar un poco el alma y la vista también mola mucho. Bueno, nos encantaría que nos mandáis una foto de vuestro huerto. No, y por favor la subimos al programa y a las redes. Vale. Bueno, pues para continuar con esta entrevista tan interesante, para todas aquellas que vivimos aquí en la ciudad y estamos rodeadas de hormigón y cemento, bueno, pues tiene un poco la idea de que la ganadería extensiva pues es algo que fomenta por la biodiversidad, la conservación, o sea, como que hay esa idea romántica, ¿no? Y que hace que muchas personas pues digan, bueno, pues es que yo consumo pues esta carne de procedencia de ganadería extensiva. ¿Nos podéis explicar un poco esto, si es tan cierto o cómo se puede desmontar y demás? La verdad es que sí que es habitual que nos hayamos encontrado muchas veces con esta creencia de que en los pueblos la única forma casi de vivir en ellos es teniendo que ocuparte o de la ganadería o de la agricultura o de algo vinculado, como si fuera la única forma de poder vivir en un pueblo o además, de hecho, una de las buenas maneras. Nos hemos encontrado con esto de forma habitual. A ver, y que lo romántico se desmonta un poco en cuanto lo llevas a la práctica, ¿no? Y la realidad es que detrás hay explotación animal. Y aunque pueda ser menos mala que la ganadería intensiva, es utilitarista y los animales acaban en el matadero igual. Sí que puede haber técnicas que sean súper buenas para la biodiversidad, para tal, para cual, pero es que la explotación es explotación. Claro, y no lo va a justificar para nuestro punto de vista, por ejemplo. Y que, de todas maneras, pensando que mantener un número artificial de animales, un número alto de animales, aunque sean extensivos, en un único sistema que está consumiendo recursos, pensamos que nunca puede ser algo que mantenga biodiversidad. Entonces, Sí, porque en el fondo es un poco artificial, ¿no? O sea, Claro. Estás poniendo ahí a una serie de animales con la idea de proteger o que se haga ese uso de ese terreno, con la idea de que vayan a haber otras especies protegidas, entre comillas, pero es todo artificial. O sea, no estás, resolviendo los problemas del ecosistema para que funcione autónomamente, ¿no? Para nada, porque ese ecosistema es completamente artificial en cuanto tú metes a ese número de animales no natural en un entorno que está haciendo algo tan solo en una dirección. Si solo están comiendo ese tipo de pienso, solo están pisando de esa manera, eso no está nunca favoreciendo un entorno natural o un ecosistema. Bueno, y nos contaban del santuario de la vida color frambuesa, por ejemplo, que son animales tan modificados genéticamente durante miles de años que es que no pueden vivir, o sea, necesitan sí o sí de la interacción humana. Uh-huh. Pues seguimos hablando un poco de los animales, de los demás animales. ¿Qué relación tenéis vosotros con los demás animales? Un poco contarnos cómo convivís con ellos. Supongo que en el entorno rural es también muy distinta a lo que vimos aquí en la ciudad, ¿no? Que nos podemos relacionar más con perros, gatos, allí. ¿Con qué tipo de animales tenéis que vivir, convivir o pelear, entre comillas? Pues supongo que muchos iguales que en una ciudad, como pueden ser que entren hormigas o arañas o moscas en tu casa, pero a lo mejor otros que igual no son tan habituales, como es en nuestro caso particular, que supongo que en otros será otro, pues pueden llegar a vivir dentro de tu casa o querer vivir cerca ratones o gatos o palomas también. Esos son los animales que más nos encontramos. Hombre, arañas hay muchas. Arañas hay muchas. Pero sí, por ejemplo, nosotros solemos tener ahí bastante ratones, hay épocas, y lo que tenemos, por ejemplo, son trampas de captura y suelta, que encima todo mejoró cuando un amigo nos dijo que había que soltarlos a un kilómetro porque si no volvían a su lugar. Y luego también un poco... Bueno, que los animales, por ejemplo, en cuanto a agricultura, que se suele tratar como plagas, pues también es como saber que hay cosas que vas a plantar que se van a echar a perder o que son para las mariposas de las coles y sus, ¿no? Y insectos que realmente no se consideramos también que los animales que están considerados como plagas, pues que también son deficiencias, por ejemplo, de alimentación en las plantas. ¿Vale? Que la sobreexplotación produce... Haces así como que... Sí, que no entiendo. ¿Qué quieres decir? Bueno, falta con de eso, minerales, falta de deficiencias en la tierra. Claro. Esos animales, si aparecen, denotan que hay esa falta. Es un síntoma. Es un síntoma. Si una planta tiene de repente un montón de pulgón o un montón de hormigas, nuestra lectura de eso no es que haya una infección o algo así, es como esto me está dando una pista de que hay un déficit de alimentación en esa planta, que es donde tendría que poner el foco, en realimentar la planta y no en intentar eliminar... en los animales. Igual que volviendo al concepto de lo de las plagas o lo que se suele llamar plagas, para nosotras como lo entendemos es que es un número de una planta o de un animal en un número suficiente que al humano le molesta y por eso lo llama plaga. O sea, es que es un concepto completamente antropocéntrico que con el que pues no es algo que nosotras manejemos. Como de repente hay mucho de algo, pues otra cosa está pasando, y que normalmente suele ser por intervención humana, que ha hecho algo que ha provocado que luego haya mucho de otra cosa, ¿no? Pero luego ves también otras cosas, por ejemplo, el otro día viniendo, pues ves un jabalí atropellado en una acera, ¿no? Que aquí lo normal, o sea, en una cuneta, aquí ves otro tipo de animales, pero allí como que de repente ves pues la cría de un pájaro que se ha caído de un nido, ves cosas también que es como, pues bueno, que te dan un poco que no sabes también cómo hacer, pero también pasa con los buitres, donde la zona donde vivimos está el Parque Natural de las Hoces del Duratón, que si no lo habéis visto es un sitio muy recomendable para ir, y por ejemplo los buitres también, bueno, a raíz de protegerlos, se ha hecho la zona con mayor buitres leonados de toda Europa, lo cual tampoco está bien porque al final, bueno, pues no, que el humano ha metido ahí su zarpa y se les ha ido. ¿Qué pasa? Que los buitres acaban yendo a las granjas y saben abrir ya los contenedores de los animales que se mueren porque, claro, les falta alimento. Entonces también acaba relacionando un poco, ves un buitre, pero depende de dónde le veas, pues también te da un poco que pensar. Sí, lo que nos hemos dado también cuenta estando en el entorno rural es que la frecuencia con la que te encuentras animales o el contacto que tienes con ellos igual es más cotidiano o te haces como más consciente de que compartes el espacio. Entonces es algo que tienes como que te da que pensar mucho en plan, vale, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lidio con las hormigas o las arañas que viven en mi casa o con las que viven en el huerto o con los otros animales que están como... los notas más cerca o te hace más como hacerte consciente de cómo va a ser esa relación y cómo vamos a compartir el espacio unas con otras. En plan, a lo mejor pensar que primero estás tú antes, que es como yo planto aquí mi casa o planto aquí mi huerta y se han ido los topos o se tienen que ir, es como, o sea, como que esto también te da que pensar, ¿no? En plan, wow, estoy en su casa yo, ellos están en mi casa. Y negociar con los topos, ¿no? ¿Cuántas zanahorias se comen y cuántas te dejan? ¿Cómo negociar con los topos? No hay mucha comunicación efectiva. Bueno, pues continuamos. Ahora otra pregunta, cambiando un poquillo de tema, pero también muy relacionada, es sobre qué opináis sobre que se esté rescatando el oficio de pastor y pastora por la juventud que quiere iniciar proyectos en el mundo rural. ¿Veis compatible esto de ser pastor con ser antiespecista? A ver, yo soy un poco redundante en mis respuestas, pero es que la explotación animal es explotación animal y para vivir en un entorno rural pues hay muchos otros recursos, ¿no? Que es como que en los últimos años también se tira mucho al turismo, ¿no? Como que se ha puesto muy de moda también el turismo y es como, joder, hay muchos... Se podrían hacer muchas huertas para alimentar, ¿no? Y luego también pues que el mundo rural también está muy, muy idealizado, quizás. ¿No? Que es muy, bueno, o sea, no es que sea muy duro, pero es un cambio. Al final es, bueno, pues igual que vivir en la ciudad, que tienes tus pros y tus contras, vivir en un sitio rural, pues también tiene sus cosillas. Sí, que no vemos de ninguna forma que pueda ser compatible ser pastor con ser antiespecista. Como vas a suelar a los animales y al final van a ir al matadero, o sea que no... Por mucho que se idealice eso de, no, pues voy a vivir al campo con tres ovejas y unas cabras y hago mi queso, pues llámalo como quieras y di que lo vas a hacer muy respetuosamente con los animales, pero eres especista. Y, perdonad, incluso también un poco yo le veo el peligro de que una persona que lleva toda la vida con animales sabe cómo son los animales y es algo con lo que ha nacido. Y una persona que llega sin saber cómo se trata un animal, pues, o sea, que tú te vas al campo a vivir con animales y un día te cansas y esos animales pues sufren esas consecuencias también. Vale, pues para continuar con la entrevista, es que me he quedado con lo de la negociación de los topos ahí. Bueno, pues... Es negociar como con los políticos en realidad, que sabes que no vas a poder hacer nada. Imposible la negociación, ¿no? Vale, bueno, pues... Uy. Existe, o sea, ahora yo lo que quería preguntaros un poco es si existe activismo antiespecista. Al principio de la entrevista sí que hemos estado, os han dado unas pinceladas, ¿no? Más allá de la ciudad, ¿no? O sea, ¿cómo os sentís vosotras con vuestro proyecto? Si, pues eso, si conocéis otros proyectos que también del entorno rural que tengan esas mismas líneas, o qué nos podéis comentar, o simplemente se centra el activismo antiespecista en la ciudad. Pues la verdad es que no conocemos muchos proyectos antiespecistas en lo rural, más allá de los santuarios que están en el entorno rural, o que quizás cerca nuestro hay unas personas haciendo pan artesano ecológico que hace poco son antiespecistas. En cuanto a que existan y se declaren antiespecistas, no conocemos que existirán, igual que hay antiespecistas en todos los lados, entiendo que estarán, pero que nosotras no las conozcamos, solo con los que no tenemos relación. Y en cuanto al activismo, pues la verdad es que nos damos cuenta del hándicap que tiene un poco la particularidad de estar en un entorno rural, que estás a veces un poco, o te sientes un poco aislada, o que igual a un pueblo a 20 kilómetros tuyo hay alguien que está haciendo igual algo como tú, o quiere hacerlo, pero no te conoces. O no tienes como puntos de encuentro donde encontrarte para saber que hay alguien que le interesaría de hacerlo de una forma activa, algo así. Y las distancias, ¿no? También que, que aquí en Madrid, por ejemplo, sabes que tres cuartos de hora de metro, de lo que sea, no te lo quita nadie, pero tres cuartos de hora por carretera mala con adoquines en algunos sitios y teniendo que parar por pueblos, pues hace, o sea, al final eso también dificulta un poco el encontrarse. Y luego me estoy dando cuenta de otra cosa relacionada con el activismo, con hacer igual algún acto, alguna manifestación. Me estoy dando cuenta que solemos ir a Segovia, que es la ciudad nuestra, a lo mejor a hacerlo, o venimos a Madrid, como cuando se convocan o cuando tanto si participamos en la convocatoria como si no. Y sí que es verdad que es como me da ahí como una pinilla, ¿no? En plan, solo ocurre allí. Y a la vez me doy cuenta que sí, que cómo sería en un entorno rural en el que eso está. O sea, la ciudad está como más neutro, la explotación animal está consumiéndose todo el rato, pero no hay como un al quien estás señalando. Si lo haces en un pueblo, estás señalando mucha gente. Entonces, igual tampoco esto hace fácil que de repente decidas convocar una manifestación antitaurina o contra un matadero en el pueblo donde las vecinas que te están mirando estás como acusándolas directamente. Bueno, quizás es otro activismo también el que vosotras hacéis, porque bueno, pues yo sigo desde hace mucho tiempo y creo que hacéis un montón de difusión, ¿no? En Sevulcor creo que no se sabría qué es el veganismo ni el antiespecismo si no estuvierais vosotras. En vuestras cervezas, ¿no? Ya suelo decir cerveza vegana, creo que es una manera también de hacer activismo importante. Y aprovecho también ya para recordar que dentro de poco tenéis una feria, ¿no? Que es la Feria Vegana de Sevulcor, que creo que ahí también es una manera de hacer activismo y visibilizar. Si nos queréis contar un poco, pues sí. Creo que es, no sé, la tercera, la cuarta. La sexta, madre mía, qué perdida estoy. Te has quedado un poco atrasada. Y eso que he dicho que seguía desde hace mucho. Este año vas a tener que venir. Que bueno, no le llamamos Feria Vegana de cerveza, ¿vale? Por digamos que no limitar al público, pero sí que todos los puestos de comida que hay son veganos. Esto es algo también que nos preguntábamos al principio, que era como no podíamos organizar nada, pues que al final estuviésemos contribuyendo un poco con la explotación animal. Y todos los puestos de artesanía, por ejemplo, también pues son, no llevan nada de origen animal. Incluso va un señor que hace helados artesanos y pues para la ocasión le decimos que los haga con leche vegetal. Y al principio pues tenía un poco su reticencia, pero luego pues ha visto que le funcionaba y que, oye, que le quedaban bien. Y luego en cuanto a lo de la cerveza, poner vegana, pues bueno, ahora también siempre nos ha dado un poco de rollo porque puede parecer que es como una manera de venderse, ¿no? De intentar vender algo, pero siempre lo hacíamos con una intención de dar a conocer el veganismo. Que, joder, lo sorprendente es que al principio la gente nos decía que era vegana y ahora la pregunta es por qué es vegana, ¿no? Que es como la gente ya sabe qué es el veganismo. Y claro, ahora ya amplías un poco y no lo limitas al veganismo, sino que pues hablas ya un poco de la liberación animal. Ya que saben qué es el veganismo, pues se extiende. Paso a paso. ¿Y sentís que, bueno, con la siguiente pregunta seguimos con lo del tema del activismo, ¿sentís que hay apoyo antiespecista en el entorno rural desde las ciudades? ¿Veis necesario este apoyo? O sea, no sé, cuando hacéis, bueno, pues si vosotros sentís este apoyo desde la ciudad o cuando, ¿no?, hacéis, por ejemplo, pues en la feria, que es un evento más grande, viene gente de las ciudades y del entorno a lo mejor. No sabría exactamente cómo pensar en cómo sería ese apoyo. Sería bastante interesante que existiera. De todas maneras, también como que se hace como muchísima distinción entre lo rural y lo urbanita, como si fueran, y estamos como insistiendo bastante todo en el programa también en esto, en cuanto a lo urbanita y lo rural como algo dos realidades como súper distintas, diferenciadas e incluso incompatibles, o como si fueran impermeables. Y la verdad es que me gustaría como pensar más en cada realidad de cada lugar, cada pueblo es cada pueblo, cada ciudad es cada ciudad, y un barrio, como que igual que viene bien que la ciudad apoye a lo rural, de una ciudad a otra o de un barrio a otro, o sea, que más los contextos o las realidades de cada uno, que además van a ser particulares en cada caso, ¿no? Igual no es lo mismo mi caso que el de otro caso. Entonces, como que cualquier apoyo a cualquier cosa que se convocara en cualquier lado estaría fantástica. Y bueno, para ir un poco concluyendo, no sé si tenéis, no sé, qué le diríais a alguien o qué consejo le daríais a alguien de la ciudad que nos esté escuchando y se esté planteando mudarse a un entorno rural. Pues es un poco complicado como dar consejos o decirle a alguien lo que tiene que hacer. No es algo que nos guste mucho practicar, la verdad. Una pista. Le podríamos... Bueno, a mí la verdad es que me sale un poco que mínimo que hable con personas que ya vivan en el entorno rural y le cuenten un poco cuál es su experiencia, su realidad y sobre todo distintas personas, porque igual no la mía no es la misma que la de otra persona, porque cada circunstancia será diferente. Entonces, como que es una de las primeras cosas que haría, igual que si ya tiene elegido el sitio o si ya sabe que va a ir a este sitio, pues que a lo mejor también averigüe qué tipo de realidad existe ahí, qué prácticas hay, tanto antiespecistas como no, qué cosas ocurren. A lo mejor vas a un lugar y no sabes que todos los años se hacen matanza en la calle del lado de tu casa, ¿sabes? Y te lo vas a encontrar, o las fiestas, cómo son las fiestas de ese pueblo, cómo son las actividades que se hagan, incluso más allá de lo que ocurra, de las tradiciones que tenga el pueblo, sino si cerca hay otras actividades que te puedan interesar o que sean afines, si existen redes o no existen. Sobre todo si vienes... La experiencia que yo tengo es de las personas que a lo mejor desde la ciudad o desde sus vidas en la ciudad se han interesado por la vida en el campo. El nivel de actividad o de sobreactividad que hay aquí, la cantidad de opciones que tienes para hacer cosas que te puedan parecer afines, es muy distinta en lo rural, o suele ser como muy distinta. Entonces, a lo mejor si esperas este tipo de actividad, igual te encuentras con una sorpresa si no lo has mirado antes. Entonces, por ahí un poco yo diría que investigaras y también que tengas claro... Esto un poco que hablamos también al principio sobre la que vas a ver la explotación del animal de una forma muy directa. Y también es algo con lo que tienes que saber si cómo lo vas a poder manejar en tu día a día. Igual no todas las personas pueden manejar algunas cosas en el cotidiano igual. Yo, retomando también algo que se ha comentado antes y también ligado a esto, y a una idea que me parece muy interesante, el no tener... en plan como bloques separados, ¿no? En plan la ciudad versus lo rural, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo intentar también hacer las ciudades más habitables y que el mundo rural no sea como esa zona a la que escapar para luego a lo mejor exigir que no canten los pájaros? Porque luego, como vamos con nuestras dinámicas de ciudad y demás, a lo mejor no queremos tema naturaleza y esas cosas, ¿no? Y... En lo del tema del activismo, estoy de acuerdo con lo que ha comentado la compañera de que es vuestro proyecto. Creo que es activismo día a día, como comentabais, el decir, pues eso, que ya en el pueblo saben qué es el veganismo y vuestra cerveza o las técnicas que hacéis, o sea, que está atravesando vuestra vida todos los días. Y a lo mejor lo que comentábamos de crear espacios de encuentro, ¿no? De que otras personas pudieran encontrarse, porque, bueno, para esto la entrevista, ¿no? Que si nos escuchan, pues claro. Volvemos a recordar que van a estar en esa feria de cerveza. Los días no me han quedado muy claros, si los podéis repetir. El día 6 de julio, solo un día. Ah, solo es un día, vale. Y bueno, pues eso, con todo esto que nos habéis mostrado, pues creo que ya vamos a ir cerrando la entrevista y que muchísimas gracias por haber compartido estos minutos. Qué pena, ¿no? ¿No tenéis más preguntas? Pues no sé. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotras. Yaque.

se va terminando el segundo programa de Lluvia con Truenos. Y bueno, pues después de esta entrevista tan maravillosa que nos ha encantado, hemos aprendido un montón, nos quedamos un poco con que el antiespecismo es un valor y que da igual donde estés, lo llevas en tu cabeza y en tu corazón. Pues vamos terminando el programa. Recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales. Si buscáis Lluvia con Truenos Radio en Twitter, Facebook, Instagram y luego redes alternativas como el Twitter y Vegan Apple, que bueno, no nos pronunciamos todavía muy bien, estamos probando. Y como siempre, en iVoox y en nuestra web lluviacontruenosradio.org. Hasta la próxima. Salud y antiespecismo.